toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La utopía que nunca nadie consiguió desbancar no es otra que la imprevisibilidad y libertad de la historia, su abertura. Son los procesos los que importa y la única realidad en la mano. Las pequeñas insurgencias que desestabilizan las normas y jerarquías en el día a día. Una desobediencia capilar diaria, una informalidad desobediente. Debemos soñar, pero no los sueños del patriarca. Debemos inspirarnos en el tiempo y en los pueblos en que las mujeres tenían y aún tienen sueños propios. Es decir, en un mundo en que la pluralidad de aspiraciones y metas de satisfacción es todavía posible. La colonialidad, la modernidad y el capitalismo han tenido el efecto de reducir, unificar la pluralidad de sueños. Esto es lo que decía Rita Segato en un libro que compiló, una serie de conferencias, de charlas que dio en la Facultad Libre en Rosario hace unos años. El título del libro, como fue publicado, fue Contrapedagogías de la Crueldad. Con estas palabras de Rita Segato iniciamos este nuevo programa de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, programa número 22 del 30 de junio, época de pandemia. Y con esto queremos saludar y presentarnos ante Coti, que siempre acompaña a la Legión y es parte integrante de esta idea, de este fuego que camina. Y mandarle un abrazo enorme a Coti, que va a estar participando, por supuesto, con una lectura en manifiesto y con la agenda. Y un abrazo inmenso para Seba Piantoni, gran artífice y gran mago también de composición de estos audios que estamos enviando para que el programa siga saliendo, no en vivo todavía. Esperemos que pronto se pueda realizar. Mientras tanto, estaremos participando de esta manera y haciéndoles llegar algunas ideas que suscitan estos tiempos. Y también queremos dar a conocer los medios de comunicación. En principio se pueden comunicar por Facebook a la Legión Nocturna, a la página de la Legión Nocturna, y también por Instagram a la Legión Nocturna Radio. Con esto entonces queremos dar inicio con estas palabras de Rita Segato y dedicaremos un ratito del programa a pensar el feminismo comunitario. Y también tendremos un manifiesto consecuente con esas ideas, por supuesto, para terminar con una reflexión al respecto de este tiempo y de la necesidad de encontrarnos en esos lugares que nos vuelvan a dar un poco de vida. Así que con esto damos comienzo al programa número 22 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Continuamos en La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea. Y nos toca en este momento compartir dos audios de dos amigas, que practican un feminismo comunitario y territorial, antipatriarcal, acá por el barrio cercano de Las Dalias. Y ante eso, y antes de presentarlas y de escucharlas, ellas que han participado por esta misma radio, por esta misma emisora, con un programa que hace tiempo realizaban, que se llamaba Aquelarre de Luna Llena, y junto a otras compañeras del barrio Las Dalias y a María del Mar Rodríguez, construyeron un programa que a mi parecer traía una información muy necesaria para estos tiempos y celebrar que así haya sido. A nosotros, ante esa pregunta que es el feminismo comunitario, nos trae a esta corriente del feminismo que se autodefine como un movimiento sociopolítico y se centra en la necesidad de construir comunidad. Al haberse originado en Bolivia y contar con un fuerte componente indígena, podría pensarse que al hablar de comunidad se refiere al ámbito rural, pero no es necesariamente así. Julieta Paredes, a quien se atribuye su creación en su libro Hilando Fino desde el feminismo comunitario, comenta que comunidad es un principio incluyente que cuida la vida y es el espacio donde conviven las personas. Evelyn Rodríguez dice: la comunidad se puede realizar desde cualquier lugar del mundo, porque las mujeres somos la mitad de cada pueblo y porque cada feminismo comunitario que se está creando en cada lugar tiene su historia. Al hablar de comunidad, entonces, según Julieta Paredes, se habla de las comunidades urbanas, rurales, religiosas, deportivas, culturales, políticas, de lucha, territoriales, educativas, de tiempo libre, de amistad, de barrio, generacionales también, sexuales, agrícolas, escolares y muchas, muchas comunidades más. Ella dice: es comprender que de todo grupo humano podemos hacer y construir comunidades. Es una propuesta alternativa a la sociedad individualista. Y con esta breve introducción, entonces, damos voz y agradecemos muchísimo que hayan así querido participar de la Legión Nocturna a Carolina y a Jazmín. Así que simplemente dejamos que corra su voz y que contagie todo lo que tienen y lo que vienen dando desde hace tiempo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina García Curilaf. Formo parte del espacio de feminismo comunitario de Barrio Las Dalias. Bueno, en principio es contarles a los oyentes lo que hacemos, por qué surgió este espacio, qué es el feminismo comunitario, por qué decidimos autonombrarnos como feminismo comunitario. En principio el grupo surgió porque hubo en el año 2017, en invierno, en esta fecha, una menor de edad fue violada. Ante eso sentimos que en la sociedad de fomento había un faltante, que era un grupo que exclusivamente se dedicara a abordar todas las problemáticas que tengan que ver con la violencia machista. A partir de eso empezamos a reunirnos semanalmente, a conocernos, las que habitamos el barrio, este territorio, y empezamos a hacer, asesorar, empezamos a crear protocolos para abordar distintos casos de violencia machista, y empezamos a crear una red sorora de mujeres y disidencias para conocernos, para saber que contamos unas con las otras y porque sabemos que la lucha contra el patriarcado es de forma comunitaria, es decir, formando redes solidarias, redes colectivas, redes que corten el vínculo con el individualismo, ¿sí? Nosotras tenemos alguna problemática, lo solucionamos entre todos. De la misma forma, lo que buscamos es que las compañeras del barrio que estén sufriendo violencia machista puedan contar con nosotras, con nuestro asesoramiento, con nuestro acompañamiento, con nuestro grupo, que es un grupo también terapéutico. Bueno, más que nada es comunitario por eso, y porque sabemos que la lucha contra el patriarcado y contra el capitalismo, que también lo consideramos patriarcal y machista, es de forma colectiva, formando redes. Bueno, eso es más que nada nuestra idea de feminismo comunitario. Le queremos agradecer a Santiago por habernos cedido, por habernos dado este espacio. Bueno, muchas gracias, Santi, un beso grande. Abrazo. Hola, yo soy Jazmín. Bueno, pertenezco al feminismo, un espacio de feminismo pequeño, de amigas, un grupo de amigas, compañeras, compañeres que nos encontramos en el barrio Las Dalias. En este momento integramos también el Comité Barrial de Género. Venimos militando el feminismo con base comunitaria, con raíz comunitaria, porque, bueno, más allá de que nuestro marco de referencia es el feminismo comunitario antipatriarcal de Adriana Guzmán, también creemos en las bases que tienen los feminismos populares y los feminismos anticapitalistas y antipatriarcales. De alguna forma, bueno, nos vamos adaptando a las diferentes cuestiones que tienen que ver con la construcción de otra forma de relacionarse en el territorio, en nuestro territorio, ya sean nuestro cuerpo, como también la relación que mantenemos con lesotres. Y bueno, y en ese universo de acción y de reflexión constante, para salir de todas nuestras prácticas patriarcales que por supuesto que vienen con nosotros, porque claramente hemos crecido en el marco de un patriarcado muy fuerte, y bueno, a medida que el capitalismo va agudizando sus estrategias de sometimiento y de dominio, también se agudizan la forma en que se relaciona el patriarcado con las mujeres y las disidencias, ¿no? Entonces, en un espacio de control, de asimetría, de sometimiento. Entonces, más en nuestros barrios, cuando, bueno, la violencia, la pobreza y digamos, la situación social conlleva un montón de situaciones violentas hacia las mujeres. Así que, bueno, creemos que es muy necesario organizarnos como grupo, organizarnos para la lucha, organizarnos para el amor, para la contención, para el acompañamiento y para el cuidado, ¿no? En épocas de crisis, el feminismo y lo comunitario van de la mano, porque las mujeres se remangan y salen a luchar, a pelear el pan, a poner la olla popular para que coman las niñas. Y también le ponen, ¿no?, la alegría y todo lo que nos pasa cuando estamos tratando de salir adelante, ¿no?, en el marco de esta pandemia mundial que nos tiene a todos en una situación de cuidado, pero que también nos tiene en una situación de incertidumbre. Y esa incertidumbre en los territorios genera violencia, genera espacios de digamos, de sometimiento y de control, y bueno. Y en ese marco hay muchas violaciones, muchos abusos, el machismo nos golpea fuerte, intolerancia, por parte del hombre hacia la mujer en los vínculos, sobre todo familiares. Así que bueno, creemos que es muy necesario trabajar en el marco de nuestros territorios, que es el empoderamiento de nuestros cuerpos, pero también en el marco de nuestro territorio, que es donde caminamos, nuestra cabeza, nuestro corazón se desarrolla y crece en el marco de donde pisamos, de nuestro barrio. Así que bueno, ese es más o menos el feminismo para mí, el feminismo que le llamamos feminismo comunitario, tomando el ejemplo de las hermanas de Bolivia, que son hermanas originarias. Además, bueno, nosotras tenemos muchas raíces que vienen del originario, y esas raíces ancestrales creemos que hay que honrarlas siempre y llevarlas como bandera. Y bueno, y también somos mujeres barriales que creemos que el territorio se construye y las victorias se militan. Así que bueno, creo que es eso lo que sentimos. Estamos en el barrio Las Dalias. Bueno, ahora nos estamos juntando los sábados a las 13 horas también en la Sociedad de Fomento, que queda en Los Talas 3757. Así que están todos invitados a participar de lo que vayamos haciendo y lo que vayamos proponiendo a medida que se vaya sumando más gente a este colectivo. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna. Arte y filosofía de combate. Martes 22 horas. Queremos agradecer entonces profundamente a Caro y a Jazmín por sus palabras, por su fuerza, por su lucha. Y Jazmín nombraba a Adriana Guzmán como se autodefine, es transgresora, rebelde, intensamente luchadora contra el patriarcado y la heteronorma. Es sin duda creadora de vida y sueños utopías. No calla las hipocresías del sistema ni tampoco sus ideas contundentes revolucionarias. Así se define y se nombra doña Adriana Guzmán. Y ella, para compartirles unas breves palabras también, dice que el feminismo comunitario no es una teoría. Es una acción política que se nombra, pero por supuesto hemos aprendido, dice, que además de luchar por el territorio, además de luchar en las calles, hay que luchar en el territorio de las palabras. Hay que disputar la hegemonía de los sentidos y significados del pensamiento eurocéntrico. Consecuentes con esa lucha, nos llamamos feministas y construimos nuestros propios conceptos como un acto de autonomía epistemológica. El feminismo comunitario hoy es un movimiento de Avia Ayala que articula a las hermanas de Argentina, Chile, Bolivia y México. Es entonces una herramienta de articulación y lucha. Esas palabras de Adriana Guzmán, que son la base también junto a Julieta Paredes y muchas comuneras de Bolivia, pero como bien dice, de toda Avia Ayala, constituyen la fuerza de una raíz bien de la tierra, que a su vez ejerce una defensa de esa simiente de vida que sin duda está ligada a un encuentro y una comunidad. A una comunidad específica que puede surgir en, como bien decíamos, en cualquier barrio, en cualquier lugar, en cualquier territorio, donde haya deseo de cuidar la vida. Finaliza un breve escrito Adriana Guzmán diciendo: el feminismo comunitario ha encarado estos desafíos. Hablamos desde un feminismo descolonizado. Hemos construido conceptos, categorías y acciones útiles para desmontar el patriarcado, y tenemos como propuesta la comunidad como forma de vida que se construye cada día y que es a la vez la forma de garantizar que el patriarcado no se recicle. Desde este camino, y sabiendo que es necesario hacer un movimiento feminista regional y mundial, convocamos al primer encuentro feminista de feminismos, perdón, desde los pueblos, que se realizará, que se realizó en este caso, en Bolivia en el 2016. Un feminismo útil para la lucha de los pueblos, un feminismo descolonizado y descolonizante que propone una fuerza en comunidad que construya a superar esas categorías y esas formas sectarias de las luchas también, para poder descolonizar y esas tramas muy profundas que siempre tienden a debilitar la fuerza de vida. Por eso agradecemos muchísimo la práctica, la lucha y el deseo de Caro, de Jazmín y de todo el movimiento de feminismo comunitario que viene realizando un trabajo muy necesario en esos lugares donde habitualmente muchas posibilidades no llegan. Entonces, queremos desde acá simplemente apoyar y acompañar esa lucha, porque la consideramos muy necesaria, más en estos tiempos tan críticos, tan devastadores como es una pandemia y su contexto, sobre todo económico-político. Con estas simples palabras, entonces, mandamos un abrazo inmenso a Caro y a Jazmín. De vuelta a agradecerles y damos continuidad a la Legión Nocturna con nuestra sección habitual dedicada a los manifiestos. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En la sección de manifiestos, en la Legión Nocturna, intentamos construir un espacio para la escucha de palabras que vienen tejidas desde el fuego y la furia, pero también desde un territorio muy sensible que sostiene de fondo siempre las formas de vida, los modos de vida. En este caso, y continuando con la temática que hoy nos convoca de los feminismos comunitarios y sobre todo de estas luchas con la vida. No contra la vida ni contra, sino en esta idea o esta intención de cuidado de los modos de vivir que han sido históricamente debilitados por las formas del capitalismo colonial, del capitalismo de la modernidad, de este capitalismo que hoy tiene el nombre de pandemia global. Así que convocamos las palabras de Lorena Camnal, una activista y referente maya quiché, que como ella misma se autodenomina, sanadora, hija de la cosmogonía maya xinca y cofundadora del movimiento feminista comunitario territorial de Guatemala, la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, XCAT, en lengua maya quiché. Para esta mujer originaria de Santa María, Xalapán, un área dentro del denominado corredor seco, caracterizado por el paisaje montañoso, las sequías y un alto grado de pobreza extrema, la espiritualidad es central en su militancia. El territorio centroamericano, el contexto de despojo, violencia y saqueo no logra imponerse del todo. Los saberes plurales de las personas diversas que forman parte, las redes fortalecen los lazos humanos, oponen resistencia y fortalecen el tejido comunitario ante un estado de ataque permanente. Lorena Camnal dice: recupero la alegría sin perder la indignación, como un acto emancipatorio y vital. Dejamos entonces en voz de Coti que leerá algunas de esas palabras de Lorena Cabnal en un texto que se publicó hace ya tiempo, allá por el 2010, y que se conoció como Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. Eso fue publicado en un cuadernillo titulado Feminismos Diversos, el feminismo comunitario. Así que dejamos en voz de Coti las palabras de Lorena Cabnal, feminista comunitaria indígena maya axinca de Guatemala. Y hacia allá vamos. Como feminista comunitaria quiero contribuir con mis pensamientos a los caminos de astucia donde las mujeres estamos aportando desde diferentes lugares. Yo lo hago desde esta identidad étnica como mujer indígena, porque desde este lugar esencialista puedo ser crítica a partir de lo que conozco y vivo, pero también lo hago desde mi identidad política como feminista comunitaria, porque esto me posibilita no solo ser crítica del esencialismo étnico que me atraviesa, sino que me permite abordar el análisis de mi realidad como mujer indígena con un enfoque antipatriarcal comunitario, que cada día se teje con sus propios conceptos y categorías y que nombra con autoridad mis opresiones, pero también mis rebeldías, mis transgresiones, mis creaciones. Asumirme feminista comunitaria no ha sido nada fácil, no sigue siendo fácil. He tenido muchas pérdidas y duelos en mi vida por elegir esta identidad política. Sin embargo, ha sido una decisión tan emancipadora en mi vida que me hace sentir con plena conciencia la felicidad de decir con libertad este pensamiento y de recrearlo en mi práctica de vida cotidiana al vivir con otras prácticas libertarias, mis caminos. Parte de la recuperación de la memoria cósmica corporal de las ancestras para ir tejiendo su propia historia desde su memoria corporal particular y cómo decide relacionarse con las otras y otros. Siente, piensa, decide y acciona a partir de internalizar nuevas prácticas como el autoerotismo, el disfrute de la dimensionalidad sexual en libertad, el placer, el arte, la palabra, el ocio y descanso, la sanación interior, la rebeldía, la alegría. Es una propuesta feminista que integra la lucha histórica y cotidiana de nuestros pueblos para la recuperación y defensa del territorio tierra, como una garantía de espacio concreto territorial, donde se manifiesta la vida de los cuerpos. Es esta una de las razones por qué las feministas comunitarias en la montaña de Xalapán hemos levantado la lucha contra la minería de metales, porque la expropiación que se ha hecho sobre la tierra por la hegemonía del modelo de desarrollo capitalista patriarcal está poniendo en grave amenaza la relación de la tierra que tenemos mujeres y hombres con la vida. Ha establecido la propiedad privada como garantía y legalidad de su tenencia para asegurar que en un espacio en concreto puede reinar. El proceso de expropiación de territorio, tierra, habrá que analizarlo desde cómo se fue instaurando con mayor fuerza con la penetración colonial, basado en el despojo y extracción masiva de los bienes naturales de pueblos indígenas. Con lo cual, la situación y condición de las mujeres indígenas en relación del bienestar que le proveía la naturaleza para la promoción de su vida se vio gravemente amenazado. A este proceso histórico de opresión contra la naturaleza y sus bienes se une todo el actual sistema extractivista neoliberal que, en su visión de desarrollo occidental, pretende mejorar la vida de los pueblos, con estrategias de participación e involucramiento de las comunidades en el trabajo extractivista para mejorar su condición de pobreza. No defiendo mi territorio tierra solo porque necesito de los bienes naturales para vivir y dejar vida digna a otras generaciones. En el planteamiento de recuperación y defensa histórica de mi territorio cuerpo-tierra, asumo la recuperación de mi cuerpo expropiado para generarle vida, alegría, vitalidad, placeres y construcción de saberes liberadores para la toma de decisiones, y esta potencia la junto con la defensa de mi territorio tierra, porque no concibo este cuerpo de mujer sin un espacio en la tierra que dignifique mi existencia y promueva mi vida en plenitud. Las violencias históricas y opresivas existen tanto para mi primer territorio cuerpo como también para mi territorio histórico, la tierra. En ese sentido, todas las formas de violencia contra las mujeres atentan contra esa existencia que debería ser plena. Nuestro feminismo comunitario sigue hilándose, sigue tejiéndose. Es una epistemología que se está configurando como un nuevo paradigma de pensamiento político e ideológico feminista para contribuir a las propuestas de lucha contrasistémica que el feminismo y los movimientos de lucha social e indígenas ya han iniciado. Habernos atrevido a caminar este camino de penumbras, de luces y voces, me ha llevado a sentir, como decía mi abuela Maya, que cada una nace con su propia chaim, su propia misión, su propia estrella para el camino de la vida. Escribir es rememorarlas, y para mí es un reconocimiento también a las ancestras indígenas que han fallecido, pensando que el mundo es así, y para sufrir es que nacimos las mujeres. Es un reconocimiento a las abuelas, madres, tías, hermanas y amigas transgresoras que su energía ancestral y cotidiana, cada día y noche, nos hace más fuertes, más rebeldes y más alegres. Lorena Cabnal. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume.